todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Frío mediodía, se está haciendo sentir el invierno. Y con estos fríos pensamos no solamente en la gente que está en la calle, que es cruel, que es terrible, sino en aquella gente que está viviendo en condiciones de precariedad, en la que las chapas o los tablones que conforman la pared no paran ese frío. Y no son tres, no son cuatro, son miles. Que es el rostro, digamos, las expresiones más duras del rostro de este capitalismo salvaje neoliberal que impera en gran parte del continente y, bueno, nos toca a nosotros padecer y enfrentar. Pero en el marco de esta realidad también, bueno, el fin de semana se jalonó por distintas actividades militantes que van poniéndole calor a la lucha. Esas actividades que a veces es una llamita prendida en un barrio, en una esquina, en un local, en una actividad que se organiza en cualquier lugar del país, y que va sumando y sumando con otras llamitas, como decía Galeano, hasta transformarse, deberá transformarse en la llamarada de un pueblo en lucha, por justicia, por los derechos, por todo lo que falta. Pero en el arranque de la semana tuvimos hoy temprano, escuchamos el comunicado que leían los compañeros de Mañanas de Radio, de dos agrupaciones de magisterio, del sindicato de maestros, la lista 100, creo que era la agrupación 18, expresándose sobre la medida que acordó la mayoría del sindicato de establecer guardias gremiales el día del paro para asegurar la alimentación de los alumnos. Y realmente compartíamos plenamente los términos de ese comunicado, porque la amenaza de decretar la esencialidad en la educación, o en este caso eran los comedores, que es una forma de romper la huelga, de quebrar la medida de lucha de los trabajadores, no es nueva. Y debe ser enfrentada con firmeza en cada instancia. El antecedente más cercano de la esencialidad decretada en la educación fue en el último gobierno del Frente Amplio, cuando la lucha por el presupuesto era lo que fue, o en la lucha por el presupuesto que el gobierno progresista decretó la esencialidad en la educación intentando quebrar la lucha de los trabajadores. Y allí, desde abajo y con todas las reticencias que se ponían desde algunas cúpulas más afiliadas a ayudar al gobierno que a pelear por los trabajadores, se estableció una resistencia y se denunció ese hecho. Entonces, es brutal que un gobierno, y muchas veces cuando escuchamos al ministro da Silveira decir que, o a Robert Silva, cada vez que hay un paro, decir que los que pierden son los chiquilines, recordábamos que lo mismo decían jerarcas del gobierno anterior, recuerdo a la ministra Muñoz, reiteradamente ante cada paro docente, decir que se ponían de rehenes los muchachos. Esto es grave, es peligroso y hay que combatirlo. Es grave, es peligroso y hay que combatirlo. Porque apunta a cercenar, a quebrar la única herramienta de lucha que tienen los trabajadores. Entonces, si no hacen paro, ¿con qué pelean? Pero además, ¿es responsabilidad de los educadores de este país que los chiquilines no tengan para comer? ¿Qué hacen los días feriados? ¿Qué hacen en las vacaciones? ¿Qué hacen? A ver, acá si no tienen para comer un día de paro es porque el país, el modelo de la sociedad que está vigente en este país, deja sin comer a miles de chiquilines si es que no comen en la escuela. Esto es brutal. Esa es la verdad. Y esa responsabilidad no es de los trabajadores de la educación, es del modelo económico de quienes lo sustentan, de los quienes lo han sustentado, de quienes lo impusieron y de quienes lo profundizan. Por eso decíamos que realmente sentíamos una gran identidad con el comunicado de estos compañeros de dos agrupaciones que reclaman y reafirman un derecho constitucional, que es el derecho de huelga. Y si quieren que los chiquilines estén bien en las escuelas y que estén bien en los liceos, que en la rendición de cuentas pongan más presupuesto para la educación. Porque no falta solo el plato de comida. Faltan equipos multidisciplinarios, faltan profesores, faltan salones adecuados. Ah, falta mucho. ¿Y eso qué? ¿Es problema de que hay un paro? No, eso es problema de que no se prioriza la inversión en un área fundamental en la vida de cualquier sociedad como es la educación. Junto con esto, quedaría para mucho más y que realmente creo que es un tema para discutir, para debatir sobre el rol y el papel de los sindicatos. Y sobre la defensa que hay que hacer del derecho a huelga, porque la arremetida viene. Ya estaba y viene y se profundiza. Dentro de poco, para hacer un paro va a tener que pedir permiso. Yo me acuerdo, en Suecia hay una gran central sindical, que era la del Partido Socialdemócrata, que era la que podía hacer paros, que no lo hacía, nunca hacía paros, ¿no? Y sindicatos que había, me acuerdo, sindicatos portuarios, creo que era en Gotemburgo o en otros lugares, definían medidas de lucha y definían un paro, les llamaban huelgas salvajes, porque no eran aprobadas por la central sindical oficialista y eran reprimidas sin ningún miramiento. O sea que esto no es nuevo, esto, hay una historia de esto y tiene que ver también con el papel de las socialdemocracias al servicio del capital y del modelo neoliberal. Pero un apuntecito sobre el otro tema que queríamos abordar, capaz que queda algo para mañana o para más adelante, y tiene que ver con el anuncio, y viste, te tiran, ya te lo hacen trascender para que cuando venga no sea tan duro el golpe, de que en esta rendición de cuentas desaparecería AFE. Y capaz que no llegan formalmente a hacerla desaparecer. En los hechos ya la mataron. Ahora, si la cierran, es el velatorio y el entierro de una herramienta fundamental para la perspectiva de un país soberano, independiente, que apueste a construir una sociedad de justicia y de solidaridad, como decimos siempre. Si habremos dado el debate sobre el tema ferroviario en el Parlamento, presentamos un proyecto de ley. La reactivación del transporte ferroviario de carga y de pasajeros en manos del Estado, de AFE. Y en aquel entonces ni se hablaba del tren de UPM, pero se veía venir. Es brutal que quienes hablan de modernidad, del primer mundo, de que hay que aggiornarse, estén cerrando un modo de transporte que es vital en cualquier país desarrollado del mundo, hasta en los capitalistas. Esta es la entrega brutal, el desmantelamiento total del Estado, que insistimos, este es el último paso. Arrancó con Sanguinetti allá en el 86, 87. Ahora siguió con los gobiernos sucesivos y siguió en los gobiernos del Frente Amplio cuando privatizaron parte de la operativa de AFE, creo que era la selfie son las fotos, algo parecido se llamaba la Sociedad Ferroviaria, que fue un mamarracho, que solo sirvió para seguir fundiendo AFE, quitando espacio a la operativa. No se invirtió, se dejó venir abajo. Ahora, para el tren de UPM van arriba de los 3.000 millones de dólares que ponemos nosotros, que pagamos nosotros, y ese sí sirve. Un paso más en el desmantelamiento de las herramientas que nos permiten construir soberanía, integrar al Uruguay. Yo recuerdo siempre, porque fue una afirmación que nos hizo pensar a todos, de un trabajador ferroviario, cuando estábamos armando el proyecto de la recuperación del transporte ferroviario, hablando de cómo se entrelazaban las cosas, este compañero nos dijo: ustedes hablan de la reforma agraria, y sí, hablamos y seguiremos hablando, y será parte esencial de nuestro programa. Dice: sin ferrocarril no es posible hoy una reforma agraria, porque es el ferrocarril el que integra realmente, y de una manera económica, no contaminante, con soberanía, los distintos rincones del Uruguay, permitiendo el intercambio, la conexión, el llegar con las cosas necesarias. Así que se va dando un paso definitivo en el desmantelamiento de herramientas fundamentales que desde ya, les decimos, nos comprometemos a dar la batalla por recuperarlas. Nos vamos quedando por aquí, nos reencontramos mañana 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.